este humo que reposa en los huesos. Las paredes de una habitación en la que escribo. Madrugadas imperfectas que nunca llegas a ver. Mi nuez de Adán enloquecida, buscándole una salida a esta canción que no para de llover. Mío, que no para de llover adentro mío, todo sobra, que no para de llover para de llover con tu adentro mío, todo que no para de llover. Para de todo sobra, no hay cajones en el corazón para guardar todo este mundo.